El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Sí, señoras y señores, llegó Edgardo Moca, un ídolo, lo vi el sábado, el Parque Centenario. Prácticamente era nada, llegaba Florida Ruiz. ¿O no? No, me haces pensar en nada menos que Florida Ruiz. Es bueno empezar con un agradecimiento. Por una... No, es un grande Florian Ruiz. ¿Nunca cantaste a dúo con Moca? No, demasiado grande. Me lo debe. Me falta eso. Yo quería tener una palabra de agradecimiento y de cariño porque la verdad que me quebraron ahí los muchachos. Yo quería ir para... ¿Te fajaron? No, sí, me quebraron emocionalmente. Entre todos le pegamos. Me quebraron emocionalmente. Porque yo había quedado en encontrarme con la gente de Peón Vuelve, que es el grupo que está... dirige de alguna manera a mi hijo, que combinan el ajedrez con la militancia, y casi no pude llegar. No se podía. Por supuesto que yo no creo que mi persona sea la razón. Mi persona en ese momento y en esa circunstancia fue una especie de catalizador de emociones muy fuertes que los compañeros tienen y que yo también comparto con ellos. Es lo que somos, Moca, catalizadores. Sí, a mí me parece que yo me reencontré con parte de mi mejor historia, ¿no? Más allá de la visibilidad y la fama, digo, la plaza, el entusiasmo, el sufrimiento y la alegría y la esperanza y el temor, todo eso junto. Ahí había mucha energía, muchísima energía fraternal y de amor, ¿no? Y el otro día, bueno, justamente decís, la energía del amor, me hicieron una entrevista, no me acuerdo, vino un chico acá, no me acuerdo ni para qué era la entrevista, pero terminé hablando de la redistribución del amor. Porque es eso, ¿no? Lo escuché fragmentado, pero lo escuché. Sí, me parece extraordinario, porque hay una... A veces nuestro discurso es un poquito... Todos, empezando por el mío. Yo cuando digo estas cosas no estoy pensando en el otro, estoy pensando en primer lugar en mí, ¿no? Un poquito rústico en el sentido de solamente apelar a una línea de eslogans que en general aluden a cosas, por supuesto, centrales de la vida, como el tener trabajo, el sueldo, las paritarias, todo eso que forma el núcleo luminoso de los años que hemos vivido. Pero a veces no ponemos el acento en esto que dice Barra, que decís vos, Barra, porque es la idea de que estos procesos elevan a las personas... elevan, se lo pierden los que se lo quieren perder, porque deciden, no creen, no tienen fe en eso, y bueno, pero digo, los que participamos, yo estuve, llevo 45 años militando en la política, el curso de las cosas me dio patente de profesional, analista, politólogo, periodista, todo relativo, ¿no? Vamos a decirlo así. Todo un poquito relativo. De lo único que yo estoy seguro y me enorgullezco es de ser un militante político. Y la verdad es que combinar algunos saberes que uno ha ido juntando con una pasión, con poner esos saberes, pocos o muchos, al servicio de una causa que uno lo emociona. Yo voté a Néstor en el 2003, pero el verdadero estallido fue en el 2008. Claro. Yo lo voté a Néstor, lo voté... Bueno, lo voté porque la simple comparación con el resto de los candidatos producía... Menem enfrente era, pero... Menem y López Murphy. Horror. Claro. Amenazaban jugar en la final Menem con López Murphy. Yo no sé... Yo decía, eso no lo quiero vivir. López Murphy que terminó ahí también, cerquita de Néstor. Pero escuchame, 4 días antes las encuestas lo daban arriba... Algunas encuestas, yo... Tenía mucho trato en ese momento con Manolo Mora y Araujo y me decía, mirá, están ahí, algunas encuestas te dan un punto más para quieren otras para... El drama que era eso era... Formulado. Ahora, en aquel momento, Menem contra Néstor Kirchner, que era bastante desconocido, pero Menem teníamos 10 años de experiencia con Menem para evaluar por qué no votarlo. Ahora me parece que sectores del resto del país a lo mejor no conocen lo que es la gestión de Macri, como para no votarlo, digamos, no saben, no están informados, ahí, Jorge, es un municipio rico. Ahí yo te digo algo, Jorge, aunque conocieran y aunque conozcan la experiencia de gobierno de Macri, yo no establecería un parangón entre la experiencia de la ciudad, que es, en el sentido popular y nacional, es desastrosa, más allá de las prestaciones que tales o cuales sectores pueden verse beneficiados, Porque Macri gobernó la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y sí, fundamentalmente bajo el periodo de Cristina Kirchner. Es decir, sí, un periodo de casi plena ocupación. Claro. Un periodo de salarios, de ingresos. El mercado interno que estaba fortalecido. Exacto. Eso hace que la administración de Macri no sea parangonable con lo que sería Macri decidiendo la tasa de interés. Y el decidiendo salario. La tasa de ganancia. Es decir, menos salario para que tengan más competitividad las empresas. O sea, para que tengan más tasa de ganancia, para traducirlo al lenguaje verdaderamente, claro, incluso el lenguaje de los economistas verdaderos y no de los vendedores de humo. Cuando uno habla, el salario tiene que ser lo más bajo posible, se dice por la competitividad. En realidad, no es así. El salario más bajo no crea competitividad. Lo que crea es una mayor tasa de plusvalía, es decir, una tasa de ganancia, claro, empresarial. Porque en los años... de mayor nivel de la tasa de ganancia, que yo creo que fueron los años 90, no se desarrolló el país. No mejoró la competitividad industrial. Argentina no tenía práctica. Argentina se desindustrializó, empezó a desindustrializarse primero con Rodrigo, pero fundamentalmente con Martínez de Hoz y la dictadura cívico-militar. Bueno, no me quiero olvidar de decir algo de Martínez de Hoz. Sí, también no quería que se me pase una cosa. Algún entrevistado que yo tuve el sábado decía, historiador, la historia no se repite, el uso de manera dogmática de ese concepto de la historia no se repite es como decir, bueno, mira, los 90 no van a volver. No, pará. La historia repite muchas cosas, por ahí con nuevos Así hombres, es. Con, pero repite muchas cosas. De hecho, los 90 de Menem tuvieron muchos elementos de las políticas de la dictadura militar con Martínez de Hoz. Sí. Casi todos, ¿no? Claro, entonces decir que la historia no se repite es peligroso. En un sentido uno puede coincidir, pero si se lo usa... No se repite igual, digamos, se repite. Ahora, a propósito de eso, y a propósito de esto que estamos escuchando casi en cadena nacional todo el tiempo, de que nosotros estamos metiéndole miedo, estamos en una campaña oscura, y digo nosotros porque a mí no me interesa que poner el lugar en Scioli o en el gobierno, nosotros... con lo que estamos hablando acá, con lo que hablamos cada vez que tenemos un micrófono, estaríamos, según esa versión, metiendo miedo, haciendo una campaña basada en el miedo. Eso, Clarini, vengo de ver TN, vengo de escucharlo de casualidad a Majul, en el mismo discurso donde dice que metemos miedo, nos acusa a los que trabajamos en 678 de delincuentes, en el mismo discurso, como si no hubiera ningún tipo de ruido entre esas dos afirmaciones. ¿Cuándo? Siempre. Ah, bueno. Hace un rato, hace media hora, habló de no sé qué noticia que se propaló por las redes, seguramente Majul. Y dijo que esto era, que era lo que 6-7 Rocho y todo eso, bueno, ajá, no importa, Majul no importa. Lo que quiero decir es que ayer, anoche, tuve ocasión de ver y de participar en la conversación acerca de una cosa que yo creo que es una especie de obra de arte. De obra de arte televisiva, de obra de arte crítica, de obra de arte reveladora. Pasaron en 678, y felicito una vez más, ya lo hice anoche a la producción, pasaron una cosa muy breve que habrá durado 2 minutos y que consistía en una defragmentación de la intervención primera de Martínez de Hoz, es decir, Martínez de Hoz con esa voz gangosa de metal, como diría el tango, uh-huh. En cadena, mensaje inaugural, claro. Mensaje inaugural, 2 de junio, el día de mi cumpleaños número 24, o sea que son, por varias razones, ese es una escena inolvidable. Martínez de Hoz decía, vamos a liberar el precio del dólar, y atrás estaba Macri diciendo, el dólar va a valer lo que diga el mercado. Y después decía, vamos a liberar las exportaciones. Y hay un periodista que le preguntaba, ¿usted qué haría con él? Liberarlas, basta de cepo, basta de retenciones. Y así, bueno, y después el tema del salario, una referencia. Eran 12 puntos. La competitividad, el salario, bajar los costos de Martínez de Hoz, y Macri diciendo, el salario tiene que ser el más bajo posible para cada actividad. Lo decía no mucho más elegantemente que eso, un poquito mejor, porque como lo estoy improvisando no me sale. Pero digo, esa revelación, hoy Clarín, el diario Clarín, y después me imagino que habrán estado todo el día con eso, pone un título diciendo que Fútbol para Todos se usó para atacar a Macri, ¿no? Entonces dice que en el entretiempo de un partido donde Boca se está por salir campeón, otra brillante idea, que no será muy ortodoxa en los términos que alguna gente nos pide a nosotros unas reglas de juego que ellos no usan. ¿Por qué digo esto? Porque Clarín sabe que tiene muy seguido un montón de centenares de miles de tipos mirando cada mentira y cada invento que hacen. Eso lo saben. Ahora, cuando nosotros hacemos una travesura, porque la travesura consiste en que no se viola ninguna ley, porque lo que está haciendo no es... Pero contá que era el spot. No, el spot era eso que acabo de relatar. Era la imagen de Macri diciendo cosas y la imagen de Martínez de Hoz diciendo lo mismo que Intercalado Macri. Intercalado con la de Macri. Como decíamos anoche, como si el libreto lo escribiera él mismo. Y yo dije, no será uno de la sociedad... Será muy mal pensado decir que es alguien de la sociedad rural... que además Martínez de Hoz era el jefe de la sociedad rural, el que escribió los dos discursos, el de Martínez de Hoz y el de Macri. Entonces, quería decir esto, se quedaron en la denuncia, entre comillas, del uso de la televisión pública. Claro. En realidad, no es republicano, no fue eso, Fútbol para Todos, porque fue un anuncio, fue el anuncio del programa de televisión que venía después, que éramos nosotros. O sea, que está todo en regla. Era una promoción. Por ahí es un poco más pícaro de lo que suele hacerse. Ahora, ¿Por qué el grupo Clarín, por qué Majul, La Nata, en lugar de hacer estas denuncias, o después de hacer estas denuncias, está bien, son malos, antirrepublicanos, utilizan esto, pero ¿por qué después no comentan esa escena? ¿Por qué no la comentan? ¿Por qué no dicen en qué consiste la trampa? ¿En qué consiste la mentira que dijimos? La mentira, ¿en qué consiste la mentira de 678 cuando dice que el discurso de Macri y el discurso de Martínez de Hoz los escribió la misma pluma? Denuncien esa mentira, expliquen concretamente la experiencia, la anécdota y expliquen la historia. Expliquen cómo es que con Martínez de Hoz, con Cavallo y con Prat Gay estamos en el mismo universo, en el universo en el que hay que terminar con el derroche, con el mal gasto público. ¿Qué quiere decir eso? Los ingresos, quiere decir la plata que se saca de la plusvalía, no empresarial, a veces decimos empresarial, la plata de la tasa de ganancia brutal de los principales monopolios que operan en la economía, se saca una parte ínfima de esa plata para que haya vivienda, para que haya educación, para que haya salud, para que podamos viajar en colectivo, todos, no solamente los que tienen guita. Porque los que tienen guita, contra la fábula que inventan esos mismos tipos, no son los meritorios. Podemos hacer una lista de los ricos del país, podemos hacer una lista de los Fortabats, Blaquier, de todos esos, hagamos una lista, a ver qué mérito tenían. ¿Qué fue lo que aportaron a la creatividad, a la industria, a la ciencia? ¿Qué satélite puso en el aire la dictadura? ¿Qué cosa nos enorgullece del gobierno de Menem como argentinos? Hablemos. Esto por supuesto no se lo digo a la gente del grupo que está inmunizada. Esto está dirigido a sensibilizarnos, a mí mismo, de que no podemos darles ni un tranco de pollo. Yo estoy en una discusión, y ayer traté de escribirlo en el artículo de página, con los que dicen que hay que jugar lateral, jugar para los costados, en una ocasión que hay que aceptar que esto y lo otro no se hicieron bien. A esos tipos yo no les acepto nada. No les acepto nada. Yo podría, en una conversación entre nosotros y con Cristina, yo podría decir, mira, tal cosa no me gustó. Así. Tal cosa, por ahí se podría haber hecho de otra manera. Pero plantarme a hacer campaña electoral reconociendo que los tipos tienen razón cuando mienten, eso no lo voy a hacer. Eso no lo voy a hacer. Lo voy a tratar de decir, no como lo hago ahora un poco acalorado, lo voy a tratar de decir tranquilo, benevolente, respetuoso de quien me está escuchando. Ya estoy contratado para hacer timbreos, pero contratado como militante, como hacen los militantes, ¿no? Gratis. Lo voy a decir tratando de ser, siendo como soy. Yo no creo ser el dueño de ninguna verdad y no creo ser un tipo irrespetuoso ni patotero. No lo fui nunca y no lo soy. Lo soy menos que nunca porque estoy verdaderamente enamorado de lo que hago. Así que, con toda la benevolencia, pero con todas las banderas en alto, porque son las banderas que hicieron, que transformaron la Argentina de una ruina, como dejaron, como dejó el neoliberalismo, en un país con muchísimos problemas, con muchísimos dolores, con muchos sufrimientos, pero que va para adelante, que abrió las persianas de sus fábricas, que premió a los científicos, amigos míos, amigos que no quiero nombrar porque no quiero hacer de esto una cosa autorreferencial, pero gente, el hijo de un extraordinario amigo mío que fue Gervasio Paz, el hijo que es un científico de primera línea, volvió de Estados Unidos, donde era un tipo exitoso y ganaba mucha guita porque lo atrajo esto. Entonces a mí me parece que esa sola anécdota vale para todas las mentiras que nos dicen. Ya venimos. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero. Muy bien, seguimos acá charlando con Edgardo Mocca, pero hay cosas muy importantes, como por ejemplo que nos seguimos juntando, Mocca, en este caso en todo el país, en un montón de lugares, mándenos, así nosotros avisamos. En Bursaco, atención, Bursaco y alrededores, Plaza Delgui, el sábado a las 3 de la tarde, me lo manda Oscar, Bursaco en Plaza Delgui, el sábado a las 3 de la tarde, juntada allí. Gaby, ¿tenés algún otro? Sí, hay una convocatoria, una reunión abierta de docentes, no docentes, graduados y estudiantes, que dice lo siguiente: compañeros, compañeras, estamos todos siendo convocados a reunirnos este martes, o sea, mañana, a las 5 de la tarde en Filo. El único punto del temario es pensar colectivamente y compartir algunas propuestas de actividad para llevar adelante en defensa de las conquistas logradas hasta en esta última década. Reitero entonces, esto es mañana, martes a las 5 de la tarde, docentes, no docentes, estudiantes, ex estudiantes, graduados, en el patio, si el clima lo permite, y si no, en el hall del segundo piso de la Facultad de Filo. Que no quieren decir Puan. Si el clima no lo permite, también nos reunimos. Es en Puan. Claro. Puan. No. Y díganlo que es Puan. Si sí, los queremos igual. En Puan, señores, a las 5 de la tarde. Un abrazo, pero compañero dicen de Puan. Bueno. Me gusta que nos juntemos, pero me parece que, pero no. Tenemos que juntarnos para después salir. No, que yo creo que la idea es esa, radial. La juntada para salir. Yo creo que está planteado. Estamos entendiendo todos que es la juntada para salir. Hay que hablar. Junta fuerza, te tomas la sopa ahí. No, y aparte está bien ocupar la plaza porque eso los que pasan alrededor. Hay algo que es ganar el clima, que uno cuando vemos esto. Pensamos, ¿no? Todos podríamos haber hecho esto antes. Pero bueno, lo hacemos ahora. Sí. Claro. Antes para no tener que estar sufriendo, digamos, ¿no? Yo, hoy se me ocurrió una cosa, que hablando, porque yo también tenía una cuestión con las autocríticas, además escribí sobre eso en un diario registrado. Yo creo que la autocrítica la hicimos en Parque Centenario. La autocrítica es esa. Claro. La autocrítica es, claro. Estamos mal. Bueno, estamos acá, tenemos un problema, la autocrítica es esa, asumirlo, lo asumimos acá, en la plaza, todos juntos, y ahí salimos para afuera. Alguien me dijo, no sé si será del todo cierto, porque también hay que cuidarse con cierto espíritu cualunquista que nos puede llegar a venir, ¿no? Pero lo tomo críticamente, pero lo tomo bien, ¿no? Como que el impulso viene de abajo. Sí. El impulso viene de abajo. Uh-huh. Mientras hay conciliábulos y algunos ministros del gobierno se dan el lujo de autocriticarse, mejor dicho, de descalificar al candidato y descalificar de paso, ya que estamos, a la presidenta que según él lo designó. Yo le puse nombre y le puse... Rondazo, sí. Y le dije traidor, ¿eh? Bueno, mira, en mi cuenta de sumame, ¿no? En mi cuenta de Twitter, digo porque vos te cuidás. Se dio un debate muy intenso entre muchos oyentes en mi cuenta de Twitter, que algunos discuten, no, yo lo escuché y no dijo lo que dicen que dijo. Yo no lo escuché desmentir nada. Pero el asunto no es caer en criticar a lo que haga Randazzo. El asunto es que hay algunos que están desanimados todavía porque no pudieron votar a Randazzo. Bueno, ahí tenés a Randazzo, loco, sí. Venía a defender esto. Sí. Vino a propósito de lo que yo quería decir, que es que los proyectos y los procesos políticos no son nunca de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Están las versiones, digamos, libertarias, anarquistas, que dicen que todo viene de abajo. Y están las versiones, hay sectores del nacionalismo popular que creen en una cosa del liderazgo, del liderazgo, del Estado y demás. Y sí, las dos cosas son ciertas. Y hay momentos donde, frente a cierto estado de confusión, frente a cierto estado de incertidumbre que cunde en las alturas, la gente, yo les digo, estoy sorprendido, porque después de 12 años, yo digo, ¿no será que algo, que nos estamos mirando una realidad que no es y no tiene tanto brío desde abajo esto, ¿no? Porque sí, uno dice, esto que fue, esta movilización juvenil que a todos nos emociona cada vez que la vemos en la plaza, ¿seguirá estando, seguirá en las plazas de cada uno de los barrios, de los lugares? Sería interesante, ¿no?, que se produjera aquello que nos sorprendió a todos, que fue en 2010 los actos del Bicentenario. Claro. Cuando había tal hostilidad de los medios y de golpe la gente espontáneamente, porque espontáneamente había millones en la 9 de julio con los festejos del Bicentenario y todos nos sorprendimos de la eclosión de un ánimo popular, ¿no? Pero además acá no era solo en ánimo, sino el nivel de conocimiento, la era toda esa gente, entendía todo, la gente que estaba en Parque Centenario. Sí, sí, no era solo entusiasmo. No, entendía y enseñaba cosas, porque, por ejemplo, había toda una cantidad de gente que cuando se acercaba no venía a decir, che, te vemos siempre. Bueno, eso está bien y yo lo agradezco, es lindísimo, te vemos siempre, te apoyamos, qué sé yo, sino ustedes tienen que hablar de la situación de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, tienen que hablar de la cultura, tienen que hablar de los centros culturales que se cerraron, cosa que en la que no siempre nuestra agenda está colocada ahí. No, ¿qué tiene Gaby? Bueno, nos llega este mail que dice, compañeros de Todos en Cuero, como saben, nosotros también, la radio pública se escucha mucho en Vicente López, en todo el país hay movidas donde organizaciones o no, miles de argentinos decimos neoliberalismo nunca más. En Vicente López, este sábado, 7 de noviembre, el próximo sábado, 10:30 de la mañana, van a hacer una caminata de Avenida San Martín al 1600, nos convocamos, dice, para realizar una caminata y exteriorizar nuestro apoyo a la fórmula Scioli-Zanini, que nadie esté solo, marchemos juntos, de pie, por todo lo que falta. Un abrazo, gracias por la difusión. Reitero entonces, atención la gente de Vicente López, este sábado a las 10:30 de la mañana se juntan en la Avenida San Martín al 1600, esto es en Florida, partido Vicente López, para hacer una caminata todos juntos. Ahí estuve hace poco, justo en Florida. Ah, mira. Dando una, hace unos meses ya, pero dando una charla sobre estas cosas. Toda la suerte para los muchachos de Florida, para mi gran amigo Alberto Noguerol, que debe estar moviendo la... Hay movidas por todos lados, ¿eh? Hay movidas por todos lados, por todos lados, por todos lados. Sí, yo creo que el resultado del domingo pasado produjo, primero perplejidad, pero de inmediato una reacción de que hay algo que hay que reforzar, hay algo que trabajar más, ¿no? Sí, aparte nos sensibilizó mucho porque por primera vez estamos cara a cara con la definición. Estamos frente al arco, digamos, ya no estamos armando el juego en el medio, claro, de la cancha. Claro. Porque la primera vuelta, yo no me voy a olvidar nunca de esto, la primera vuelta se movió al compás del 40-30-20, que nos bajaron las encuestas. Entonces, si subíamos medio puntito, ganábamos, si bajábamos medio puntito, había balotaje. Pero no se tomaba conciencia de que la disputa, de que era posible una disputa cara a cara por el gobierno, que es como decir por el poder. Voy a utilizar una terminología un poquito obsoleta, digamos. Mirá, ¿está obsoleta? No, para nada. Pero para algunos sí. Si desaparece la lucha por el poder, la política no tiene ningún sentido, ¿no? Ponelo en un laboratorio de estudios de la democracia y un país que en 3 meses celebra 3 elecciones presidenciales, en un trimestre apenas. Es notable, ¿no? Digo, nosotros no lo vivimos nunca antes. No, y aparte los porteños votamos, ¿cuánto? 6 veces, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero vaya por todos los años que nos tuvieron, claro, en abstinencia, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te parece? Eso es lindo también. También es lindo esa gracias, Jorge, porque ahí hay un recordatorio que es muy interesante, que aún en medio de la tensión y del antagonismo, los argentinos, todos los argentinos estamos discutiendo esto, incluso estamos discutiendo el neoliberalismo que se muestra como tal, lo estamos discutiendo en las urnas. Claro. Ganamos o perdemos en las urnas, porque ni el 76 ni el 89 fueron así. El 76 porque no hubo urnas, hubo violencia, hubo terrorismo. Y el 89 porque el candidato neoliberal basó toda su campaña en su condición, que era real además, de dirigente peronista, de dirigente, claro, justicialista, claro, en salariazos y revolución productiva. Después fue reelecto porque para un sector de la población ese esa convertibilidad en los primeros meses trajo alivio porque veníamos del saqueo, del desorden y del caos. La hiperinflación fue el gran golpe civil después de la dictadura militar. Pero sí hay que recordar que esta gente que ahora tiene la posibilidad de llegar de ser gobierno por vía democrática son los mismos que quisieron echar este gobierno a este mismo proyecto político desde el año 2003 hasta la fecha. Un montón de veces intentaron echarlo por un golpe de Estado. Y dejo una cosa para el miércoles por ahí, Edgardo. Sí, Edgardo, el miércoles ponete la pega. El lunes. No como hoy que no dijiste nada. ¿Por qué el lunes? Hoy es lunes. Hoy es lunes y volvés el miércoles. Sí, no. Bueno, perdón. Si querés venir mañana. El lunes. Sí. Mucha gente que dice, no, pero no van a hacer el ajuste, no son tontos, no van a hacer el ajuste. Hablemos con tiempo. Dale, hablemos de eso, porque hablemos con tiempo. Están anunciándolo.